Te estoy diciendo que no, que era el Israel. Estaba ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Ay, no sé, de la escuela. ¿Ya echaste los espaguetis? Ya se echaron. Pero no tanta. Ya te sacudo. De aquí se le presta más bonito. ¿Viste? Sí. Ya ahí está bien, por eso fue el último en Monterrey. Es más rebelde el de tu sobrino, el otro. ¿Sí? Sí, es más rebelde. Ay, no, a mí me costó más trabajo. A mí se me hace que está más bonito su pelo de él porque como que se le acomoda más. A él no se le acomoda y como tiene sus dos remolinos en la mera frente, También tu sobrino tiene remolinos. ¿Ahí? Ajá. Sí, también tiene remolinos. Eso es lo malo. Así tengo un primo, tiene remolinos, pero ya es grande. Es casado aquí. Yo soy de niña. Ay, no, yo batallaba. Y me dice, no vas a poder quitarme el remolino, porque es remolino. Y decía, pues es que, ¿cómo? Se ve feo. Sí. Ya son grandes, pues ya no se mueven nada y se ve ya. No, dice, ya no me vas a lograr hacer así, déjame. Ay, bebé, estás comiendo pelo. ¿Qué da? No, el otro le digo que hasta tomó agua, ¿verdad? Digo, este se llama Benjamín, ma. Lo confundo con su primito porque se parece. Nomás que el otro se llama Héctor. Tu hermana vino con medias esa vez. ¿Sí? ¿También se sentó? Sí, porque no se dejan. Y dice, no, me traje media de... Oh, pues sí, ya sabes. Tu hijo. Te hubieras traído. Traía chori y medias. No, pues sí, te hubiera traído puro shorts. Sí. ¿Se lo lleva a su papá? Sí, a veces. Ahorita no lo he dejado ir, ¿no? No, es que como vamos a ir a Michoacán, Manila, quiero que se estrese de estar en la casa para que ya esté bien allá. Porque nos ¿quién va a ir? Toda la familia, menos mi hermano. ¿Por qué? No sé, no quiso ir. No le gusta andar por allá. Pero nosotros nos vamos. Oye, de Michoacán es tu abuelito. El Don Daniel. Ajá. ¿Sí, no? Sí. ¿Por eso van a ir para allá? Ajá. Y nos vamos el jueves, viernes, sábado, el domingo y regresamos el lunes en la tarde. Le digo a tu hermana que mi tía dice que tu abuelito se llama Victoriano. ¿Verdad que no? Ya se llama Leandro. ¿Ah, o cuál? No, tu abuelito el de allá. Aniano. Pero Aniano, que otra vez vinieron a preguntar por José Victoriano. No, es Aniano nomás. ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? García. De parte de García, pues, pero no sé. ¿Pico? Ajá. No sé si otro apellido. Ah, no era porque vinieron preguntando por un José Victoriano Huerta, no sé qué. Ya me acuerdo. Y pasó mi tía es la de los dulces. Y le dijo, no, dices que aquí no lo conocen como Victoriano, se llama don. No dijo Aniano. Dijo Aniano. No sé cómo, dijo un nombre así, pero no Aniano. Parecido. Don Aniano, le dije, no, pero estamos siendo Aniano. No, sí se llama Aniano. Pero tu abuelita enferma y bien come, ¿verdad? Ah, sí. Es un comerón. ¿No? Sí, un buen. Come un buen. Dice tu tía está la mamá de Katia. Ajá. Que come, pero que le gusta mucho la fritanga. ¿Sí? Sí. Que le gustan las papas fritas y todo eso. Sí. Es bueno, depende, es bien especial para comer. Sí, dice, le gusta, dice, yo cuando lo hago le tengo que hacer que, viste, empanizado, frito y con sus papas. Sí. ¿Y para qué chingados vas a tomar fotos? Carmen Mensa. Ve a hacerle contesto. Sí, me dice ahorita que me metí. Pausala. No, ya no eches, hijo, ahorita sí. Ahorita de ira. Sin que le muevas, Alfred. O sea, sin que le agarres estos, porque si le agarras estos se descontinúa aquí. Bueno. Nada más le agarras así tu dedito así y apachurras este. Aquí vas a ver, mira, que está grabando. ¿Ya viste, papá? ¿Y para qué grabas? Tarea de Belén. Quiere audio. Ahorita que están hablando, quiere como están hablando, el ruido que estás haciendo, quiere audio. ¿Qué estás haciendo, bisteces? ¿Qué pasa? No hago nada. Está feo el ruido, ajá, que está haciendo como... Ok, nada más, se apachurras un poquito. ¿Apachurro esto? Sí. Ah. Ajá, no sé si. Y ya, y ya sabes cuando ya se apaga y la cosa. Deja de correr los números, está apagado. Y ya pasó a hacer después. Este es para que se meta lento. ¿Suelto? Para que ya se quede apagado. Con el botoncito le, ya le paras de grabar. Y el otro que te dice de arriba es para apagar. Porque quiere esos ruidos ir a como esto. ¿Lo viste? Lo que habla el río, ¿en una entrevista no tiene como unos 10 minutos? ¿Qué? ¿Me apague? Sí. Ajá. A las 3, no, al 5 para las 3. Ajá. Para ese carnicero mal hace re feo sus bisteces, está mal. Y bien feo que le despacho. Ay, ¿y va a pasar algo? ¿Qué? ¿Qué está grabando? Y... No, pues eso, precisamente para eso se va. Sí, pero no yo diciendo mis cosas. Salga. Pues está grabando que dice que ya no compre bisteces por este viejo. Sí, oiga. ¿Eh? Pues sí, que no. Porque los vio muy desplazados. ¿Qué tal si digo que con desplazados con no, es que esto no es un bistec, esto parece que... Se me ha hecho ahorita un beso, ¿qué? No, está chiquitito. Ya lo hice yo más grande. ¿Verdad, hijo? ¿Cómo estaba bien chiquito? Sí, lo cositas tenés... así. Sí, no exageran. Estoy diciendo, canalizado, quiero decir... ¿Qué pasa, bolillo? No, ahí se ve, hijo, que sí sigue grabando. Ajá. Se cayó sola. Además de los bisteces, ¿qué más se van a hacer? ¿Qué tal? Estos son los chiles. ¿Chiles? Sí, hay que retirar los chiles para la salsa. Tengo una forma rara. Te digo que los cortó bien feos el tonto este. No sabe hacer bisteces. Le voy a retomar. Hay que saber cortar. Ayer me los cortó bonitos a mucho porque me quedaba valiendo. No me haces cochinada. Y esta chamata me dice, sí, sí, me da bien que me puse sentada en la calle. De pos. Mira, una tía que pues. Si esa es abuelita y ella estaba parada como estaba teniendo el celular, no se le va a oír. Ni siquiera te mira cómo está partiendo el camisero. ¿Y entonces? ¿Cómo está cuarto? Voy a ir a descargar aquí. ¿Qué es esto? ¿La vas a vender o no vas a regalar? Lo voy a regalar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ya no se va a comer? No me lo como. ¿Sabes qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Jamón serrano. Que no vaya a ser la hora. Me lo regalaron. No manches, Sandra, es la misa, no manches. Voy a comprar los paneles. ¿Le vas a mandar? ¡Dani! ¿Ajo? ¿Ajo? Sí. ¿Sí? Sí, no, pero que te quieras dejar de nada. Vamos a dejar. ¿Vamos a mandar? No te agaches. Gracias. ¿No? Y ya se hace sus corajes, ¿no? Está choco, de veras más está choco un cortinero. A lo mejor los niños cuando juegan hacen esto, porque se ve ya bien. El del medio, ¿verdad, Mario? Sí. Ayer lo vimos. Porque eso, porque son nuevos, sí, pero como los niños cuando juegan, corren, a lo mejor se agarraron y se colgaron porque ya está choco. La que lo veo fue salir también. Dice, sí, es cierto, está choco. Pero para seguir, ¿ya? Todo. Ya está todo. Ahora no te va a tapar el sol, Oscar, porque esa no la vamos a poner. Van a limpiarle, por eso no se va a poner. ¿No lo van a poner? No, porque le van a limpiar la... ¿Y así vas a ver cómo lo tengo? No, mañana a ver si la Lidia te va a encontrar en el hotel. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Rojo va a limpiar? Pura. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Qué está echando? Echando. Te recuerdo que son 200 puntos que tienes que hacer, pero tú le llevas esos pesos. Tú no sé que te vas a ayudar. Mira, ¿qué está echando? Sí, pero si está. Si no te la sabes, te dices paso. El tiempo corre cuando te empiezas a hacer la primera pregunta. ¿Qué dura? Alejandro, a mí me una vez que me compró este un. Conductora más popular del programa. Y está echando, pero no te gusta tu. ¿Qué más rápido? Esa es la que compraron ellos. Palabra natural, ¿qué es lo que le va a echar en la que compró Alejandro? Porque él no quiere usarlo porque dice que a lo mejor está haciendo. ¿Era ciego? Dice. Que le digo, si Alejandro me limpió una vez, pero bien fácil. Aquí tiene la desigualdad. Ah, pero sí tiene la. La calavera. Ajá. A lo mejor el gordo sí lo ocupa mal y queda ciego. Sí, pero ya lo ocupa lo que quiera. Pero ahora no. No, pero es que no me dice nada. No sé si lo puedo hacer. Yo, esa fue precisamente la cama, yo una vez que lo hice. ¿Ya ahora la grande? Un gran piano, vamos a ver, encuentra tu hijo. Me dice uno. Palabra más usada en una canción de amor, una escuela fue una. Una olla. Amor, la encuesta de un hijo. Y la última. Integrante de la familia que se le celebra su día, a la madre. Así que reviste tu vida. Vamos a ver la encuesta de un hijo. 51. Mejor morirse, pero no lo entiende. Pero yo por así como estoy caminando, que me pasa así llevo. Ah, sí, eso sí. ¿Eh? Ahí mejor. Mucho pobres, cuántos llevo, pongas en de cama. Ya está haciendo. Ahora está. Con qué no, nunca de mi morra. Ya sabemos si es niño o niña. ¿Es niño? No, ¿qué es eso? Oye, la Rosa Pérez, ¿cómo está? Esa tiene como 54, ¿no? Como 50. Sí, pues familia tiene 50. Sí, como si me le gane 4 años a Fabi. ¿A ninguna? Yo nunca que he visto yo a Cata, las demás ninguna. Yo ni a Cata. A mí le he visto al Chester, pero ella. Cata quiero de video, pero. En el cotidiano dice que no me va a saludar, me inverté en. Pero del otro lado, donde estaba la población, iba a pie este lado. Ella venía así. En materia de que no me va a saludar, ¿no? También Alfredo pues, estaba platicando con Alicia cuando iba llegando a Alicia y me saludó con Manuel. ¿Cómo está Alfredo? ¿Cómo está Alfredo? ¿Cómo está Alfredo? ¿Cómo está Alfredo? Medio descolorido. Siempre voy en el ¿qué huevo? ¿Qué es eso? Oye, tú, Mari, tienes ¿cómo se llama? ¿Engrapadora? Afuera, sí, para aquí. ¿Engrapadora, pero para...? Ah, voy a, porque le voy a poner otra dos misiles a la puerta del baño ahí, porque se colgó ahí a la puerta. ¿A ti, Diana? No, va a decir remaches, ¿no? Para remachar, ¿verdad? Sí, porque yo dije que no, pues eso es el remacho. Ajá. ¿Qué? Remachadora, sí. Sí. Pero esa lleva pijas, ¿no? Sí, no, no es de aburrar el aluminio, no es. Ah, de aluminio. ¿Cuál puerta es la del baño? ¿Eh? Del baño, dice. La del baño, dice arriba. Te digo, porque yo tenía ya la busqué de la zona. Mañana se la traigo, ¿cuál? Pero ¿qué remache le va a meter? Pues, chico, grande. A ver, fíjate cuál le falta. No, ya si ya tengo que comprar los remaches. Creo que sí, pero se compran de mi vida. Parece que yo compré, tenido, compré varios. Pero compré un chingo, una caja, compré una cajita. Y no digan al güero al rato si tiene remache y ya se le dé uno, ni se fuera a ocupar. A la, no, pero le voy a poner dos bisagras. Ah, le voy a poner bisagras, no van a ganar. Sí, porque esas le puse nomás una, y yo pensaba que iba a aguantar como 15,000 pesos. El vidrio es el que pesa, pues. Y no, ya se colgó, ya cuesta trabajo para. Sí, pero ahora. Te digo, cabrón, sabiendo trabajarlo y. No, no, no, no, no. Dios, ¿no? Yo busqué mi remachadora ahí, pero. Va a ser. Acá hay una. Tanto fiero que ven empezados. Se la llevaron y la dejaron ahí porque. No son caras, ¿sí? Por tanto servicio en cada comunidad. ¿Qué pude referir sobre mi propio cuerpo? Tener defensores públicos para personas con alguna discapacidad, patrimonio o habilidad. Amor es amor. Mano, chica, mejor mañana compro las bisagras. Vamos, Martita, que antes de pasar no me otras dos bisagras, tengo que poner arriba. No, con esas mismas. ¿Eh? Con esas mismas. No aguanta, ya que. No aguanta otra bisagra, no vale. No, pero es que usted le mete otras bisagras, hay que desmontarle esas. ¿Por qué? No, pero abajo, no. Abajo de la otra le pueden poner otra bisagra. Abajo de la que tiene yo, pues. Ya no tiene ni se hace para ver. No, ¿cómo crees que va uno a quitar esa por eso? Hablemos de justicia. No, pero o sea, hágase cuenta que la de arriba, moverla tantito nada más, porque la que se colgó fue la de abajo. ¿Será? Sí, se ve abierta. Los remaches, sí, pues sí tiene que volar remaches para. Y entonces así primero ya se. Y hay que fijar. Hay que fijar bien el cuadro porque está flojo el cuadro. Ajá, igual que otro taquete, sí. Mira, mira, mira. El tornillo. ¿Y tiene taquete? Sí, yo tengo taquete. También el blando creo que se tiene, ¿no? O el labios también debe tener. Tiene un chingo de todos, de todos los de plomería. ¿A qué día les pregunté? ¿Qué se nos lleve? ¿Vas a